Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Something Stupid, un éxito de 1967 que llegó a los primeros lugares interpretada por Frank Sinatra y su hija Nancy. Se trata del primer y único caso en que un dúo, integrado por padre e hija, logra un primer lugar en los listados de Estados Unidos. Una versión de esta canción, realizada por Nicole Kidman y Robbie Williams, volvió al primer lugar, volvió a ser número uno en el 2001. Al final del programa tendremos canciones especiales para este Día del Padre. Y vamos a continuar con la banda estadounidense The Killers, que modificó la letra de su canción protesta Land of the Free para incluir una denuncia referente a la muerte de George Floyd a mano de policías, lo que ha iniciado una ola de protestas en todo Estados Unidos. ¿Cuántos asesinatos debe uno ver en su casa? Pregunta la nueva versión del tema, estrenada en su perfil de Instagram con una actuación en directo. Y vamos a escuchar a The Killers con su gran suceso del 2005, Mr. Brightside. Now he takes off her dress. Now Mr. Brightside, número 10 en el 2005 con The Killers, a quienes la crisis por la pandemia del coronavirus los pilló en pleno proceso de lanzamiento de su nuevo disco, por lo que el lanzamiento se ha retrasado. Su vocalista Brandon Flowers celebra hoy 39 años de edad. Y seguimos con los Three Doors Down, que debido a la actual situación tuvieron que posponer la gira por Europa, con la que celebran 20 años de lanzamiento de The Better Life, su álbum debut. Vamos a escuchar a esta agrupación formada en Mississippi con Here Without You. 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you. Without You, The Three Doors Down, una canción con la que la banda del cantante Brad Arnold llegó a los primeros lugares en el 2003. Y vamos a continuar con Lenny Kravitz, que ha estrenado recientemente el video de su nueva canción Ride, que fue filmado en París. Filmamos este video hace algunos meses en Francia, antes de que pudiéramos imaginar cómo sería la vida hoy, dice Lenny, a quien vamos a escuchar con una de las grandes canciones de los 90, Fly Away. We'll be right back.

so very simple, just like la la la. Roxette con June Afternoon, tarde de junio, con la cual llegaron a lo más alto de las listas entre finales de los 80 y la década de los 90. Y seguimos con más canciones que hablan sobre los meses del año. Y esta es una de las bandas más populares del funk y el soul de los 70 y 80s. Earth, Wind and Fire, con una de sus grandes canciones, donde le cantan a un mes que se aproxima. Septiembre, September. Clouds. September, un gran éxito de 1979 con los Earth, Wind and Fire, una canción que le canta a septiembre, específicamente a la noche del 21 de septiembre, con emoción, pasión y entusiasmo. Y seguimos con una balada que no es habitual en un grupo punk como Green Day, pero se convirtió en una de las más exitosas del trío californiano. Se llama Wake Me Up When September Ends. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. When September Ends, The Green Day, una canción que habla sobre el padre de Billy Joe Armstrong, que murió de cáncer cuando él tenía 10 años de edad, precisamente en septiembre. Y lo que más quería el líder del grupo era que todo eso fuera un sueño y no una realidad. Por eso llamó a la canción «Despiértame cuando termine septiembre», «Wake me up when September ends». Y cuando termine septiembre, llegará octubre. Y October es el título de una canción de U2 de principios de los 80, del álbum del mismo título, un tema donde The Edge incorpora el piano a las canciones de U2. Aquí están los irlandeses con October. October de U2, y el pasado mes de mayo su cantante Bono cumplió 60 años de edad, un cumpleaños alejado de los escenarios y reflectores y confinado por el coronavirus. Y de octubre a noviembre para presentar a los Guns N' Roses, cuyo cantante Axl Rose ha criticado al presidente Donald Trump por el manejo que le ha dado a la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Axl ha criticado dura y recurrentemente a Trump durante el tiempo que lleva como presidente de los Estados Unidos. Y esta es una de las mejores canciones de los 90. November Rain, Guns N' Roses. Thank you. Hour.